y pudimos amarnos, pero no se dio. Y llorando nostalgias me dijiste adiós. Hoy no entiendo cómo fue que sucedió. Aquí estamos en esta tarde de Radio de la Azotea 88.7 Comunitaria, desde el estudio Rodolfo Walsh de Mar del Plata, aquí en Don Bosco y Rivadavia, con todo el equipo a pleno trabajando aquí en la radio, pasándola bien, ya calentando el agua para el mate y recibiendo en este momento de la tarde en el programa a Sofía Sánchez para hablar sobre nutrición, que es un tema muy importante para la vida de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, chicos. Muy contenta, la verdad. Acá vamos a hablar de un poquito sobre el tema. A ver, ahí. Joya. Acá vamos a hablar un poquito sobre el tema grasas saludables. Creo que es un tema que está bueno, ¿no? Uh-huh. Porque en general uno, cuando le dicen la palabra grasa, ¿qué piensa? ¿Qué piensan ustedes? Rápidamente a bizcochitos. En cualquiera de sus variantes no veganas. Es algo claro, que deforma el cuerpo y genera rollos por todos lados. Catalizador de ansiedad, hubiera dicho también. Colesterol. También. Malo, del malo. Colesterol del malo. Sí, lo de los rollitos me encantó. Ay, sí. Bueno, se pueden hacer bizcochitos veganos y también puede tener grasa mala, ¿eh? Pero que los que más abundan son los otros. Sí. La verdad que el tema de grasas está bueno, porque cuando, como ustedes bien dijeron, la nombramos, es como que estuviéramos hablando del mal, ¿no? Creemos que todas son malas, que todas nos van a hacer mal, que tenemos que evitarlas, que nos van a hacer engordar, o sea, todo lo que ustedes dijeron, literalmente. Y hoy la idea es hablar un poquito de la clasificación de grasas que hay, o sea, de los diferentes tipos de grasas que hay. Y como bien dijiste, tenemos el colesterol bueno, el colesterol malo, por llamarlo de una forma, ¿no? Porque en realidad todos los colesteroles son necesarios, pasa que algunos tienen funciones que nos benefician más que otras. Y tenemos también los triglicéridos, ¿sí? Son todas cosas que vieron cuando uno va y se hace un análisis que aparecen, dice, tenés los triglicéridos altos, ¿qué hay que hacer? No se lo han dicho nunca al médico. No han tenido esa oportunidad. No me han dicho nunca eso. Bien. Ese piropo no me lo han dicho nunca. Ese no te lo dijeron nunca. Buenísimo. No entendía nada. No. La verdad es que uno no sabe muy bien. Cuando ve que está más o menos en los parámetros normales, ni se preocupa. Sí. Bueno, el tema de los triglicéridos es uno de los más preocupantes en Argentina. Porque el triglicérido es una grasa. Ustedes imagínense la arteria por el cual pasa la sangre. Tenemos como una luz por donde pasa la sangre. Y esa luz se empieza como a sellar, a tapar cada vez más. A eso se le llama placa de ateroma, ¿sí? No hay espacio para que la sangre pase, por ende el corazón tiene que bombear cada vez más fuerte. Y este bombeo es lo que genera futuro, obviamente, los temidos ACV, los temidos infartos, ¿sí? Todo lo que es cardiovascular. Bien. Entonces, esos son, hablamos hablando de las malas. Pero, ¿qué podemos hacer para prevenir? Consumir justamente grasas, pero de las buenas. ¿Cuáles son las grasas buenas entonces? Eso tengo que subir yo, me dijeron. ¿Ah, te dijeron eso? Sí, bien. Sí, las buenas. Lo bueno que tiene consumir grasas buenas es que son ricas. Sí, no es que es algo horrendo que uno dice, vamos. Ay, tengo que comer, no sé, lechuga, por Estoy ejemplo. Anotando, a ver. Anota. Todo lo que vas a dar ahora. Bueno. Tanto yo como tanta gente, seguro. Como tanta gente. Frutos secos, primero, ¿no? Maní, por ejemplo. A la mayoría de las personas les gusta el maní, obviamente no el frito, sino el que es tostado. Después, bueno, otro tipo de frutos secos, que son más caros, que no son necesarios, por eso yo siempre pongo el ejemplo del maní, pero también pueden ser las nueces, las almendras, etc. Después también tenemos el coco, ¿no? El coco que hoy en día está teniendo como mala fama, como que hay personas que creen que el coco es malo, pero no, la realidad es que es todo lo contrario, tiene grasas de buena calidad. Después tenemos las semillas, por ejemplo, que es algo muy fácil de agregar a nuestra alimentación. Las semillas de chía, de lino, de girasol, el girasol tostado, ¿sí? El sésamo también. Y después tenemos los aceites, que eso también uno cuando dice aceite es como que cree que está hablando también del diablo, ¿no? Pero sí, los aceites son necesarios. Son necesarios para un montón de cosas que ahora vamos a hablar. ¿Cuál está bueno? Aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de maíz. Cualquiera, mientras que no sea frito. Pero claro, el oliva no se puede fritar porque ahí empieza a transformarse, ¿verdad? Todos los aceites. Cuando los freímos, se destruyen nuestra apreciada vitamina E, que es la que nos previene también del envejecimiento y de la muerte celular, que son los infartos cardiovasculares, ¿sí? Pero que todo ese tipo de grasas, bueno, son bastante ricas, ¿no? En general podemos condimentar una ensalada, ¿sí? Podemos ponérselo arriba, semillas, frutos secos, palta también, ¿sí? No son grasas que tengan sabor feo. En general a todo el mundo le gustan, ¿sí? Y después tenemos las otras, que son las negativas, que son las que nos hacen subir, lo que ya dije, triglicéridos, colesterol malo. Y el otro día hablamos de lácteos. No sé, creo que se acuerdan, ¿no? Sí, claro. Bueno. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarla? esa cambió vida, me parece. Sí. O esperemos. Bueno, ahí tenemos... Me empezó a gustar más el queso. Te empezó... De... ¡Ah, bien! Algo mal hicimos, entonces. No. El famoso efecto rebote. Empecé a notar esos elementos que generan adicción. Sí. Y bueno, no sé qué pasa. Iba leyendo no la etiqueta, el pormenorizado de cada integrante, decía este nombre extraño, cómo te quiero, y le entraba al queso tradicional. Ay, sí. Pero por ahí cuando hablamos de grasas vinculados a las dietas, sí, desde tu conocimiento y recomendación para aquellas personas que se acercan a consultarte, sí, hay que hacer el paso más drástico de dejarlas o hacer una migración hacia las buenas, por así decirlo. Y estaría bueno, como todo, hacer una migración, más que nada para ir acostumbrándonos, ¿sí? Quizás no es lo mismo si yo toda la vida como alimentos que son fritos, pasar al horno derecho. Entonces está bueno hacer como una transición y decir, bueno, en vez de hacerlo al horno de una, voy a hacer una fritura saludable. Una fritura saludable se le llama a cuando nosotros freímos el alimento en abundante cantidad de aceite, que es al revés, ¿no? Uno a veces piensa, mientras menos aceite tenga la fritura, mejor es. Y en realidad no, es al revés. Tiene que tener mucho aceite la sartén, que esté bien caliente el aceite, entonces va a absorber la menor cantidad porque se va a sellar el alimento, ¿sí? Eso es una fritura saludable. Se le queda como una coracita a, sí, lo que se fríe. Exacto. Y obviamente después queda la imagen inversa, al revés. Cuando menos aceite le pones, queda toda una cosa ahí... Babosa llena de aceites malos. Exacto. Cierto. Igual no estoy recomendando la fritura. No. Pero es una manera de ir como alejándose de eso. Después las mantecas, ¿no? Que eso, claro, es algo que cuesta mucho. Bueno, tenemos el aceite de coco que cumple básicamente la misma función. Se le puede poner un poquito de sal o azúcar y se puede usar como manteca, ¿sí? Para aquellos que amen el pan con manteca, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos lo que se le dicen, no sé si han escuchado alguna vez, los omega, los que son omega 3, omega 6, omega 9. Uh-huh. Bueno, son todas grasas insaturadas positivas para la salud también, ¿sí? Después hay algo que se llama grasa trans, ¿sí? Que es una de las grasas como más, se sabe que son malas, pero no se sabe por qué. ¿Sí? Estaban en su momento, hará unos 10 años más o menos, permitidas en el mercado. Y estaban en casi todos los alimentos. Absolutamente todo, sí. Era tremendo porque a partir de ahí se empezaron a hacer estudios y se identificó que este tipo de grasa, cuando entra en el organismo, no hay posibilidades de que salga. Es decir, va derecho a la placa de ateroma, a lo que conté antes. ¿Sí? Mm. En cambio, la grasa saturada, como son la de los lácteos o de otros alimentos que tienen grasa saturada, como son los alimentos de origen animal, por medio de ejercicios y, bueno, luego una alimentación saludable, se pueden eliminar del cuerpo. Pero la grasa trans no. ¿Sí? ¿Es grasa transgénica? En realidad se hace como una adhesión químicamente sería de hidrógenos y se satura a la molécula. ¿Qué significa? Yo tengo una grasa que es líquida y de repente la transformo en sólida, pasándola de su versión insaturada líquida a saturada sólida. ¿Sí? Mm. Es un cambio químico en realidad. ¿Sí? Uh-huh. No es que sea algo transgénico como uno dice, por ejemplo, una verdura o una semilla transgénica. ¿Sí? Hay un cambio químico, pero más derivado de la consistencia. ¿Sí? Eso se empezó a usar mucho cuando la gente le empezó a tener miedo a la manteca. Entonces querían una manteca, pero que no fuera manteca. Entonces hicieron esta transformación de aceite a algo sólido. Uh-huh. De ahí es donde viene. ¿Sí? Hoy están prohibidas las grasas trans. Sí, están prohibidas por ley. No están en los alimentos y justamente eso estábamos hablando hace un rato, de que se utiliza un marketing en las etiquetas diciendo libre de grasas trans. Entonces la gente lo ve y dice, ah, esto está bueno porque es libre de grasas trans. Pero en realidad nada tiene. ¿Sí? Se olvidan de revisar al resto de la etiqueta, tal vez se queda solamente con ese casi destacado de cero grasas trans, y por ahí la gente va ahí directamente y dice, ah, esto está bueno, y se olvida el resto de la etiqueta. Exactamente, no piensa, a ver si tiene mucha azúcar, a ver si tiene mucha sal, no. Y agregando a eso, hay alimentos que no tienen grasas trans en el alimento, pero sí se transforman en grasas trans en nuestro organismo, ¿sí? Que eso obviamente la industria no lo va a decir. Generalmente son aquellas marcas de galletitas más... más conocidas, no vamos a decir, pero las que a todo el mundo le gustan, que también son veganas, ¿sí? Que son de chocolate. Y generalmente todo ese tipo de gama de galletitas tienen siempre este tipo de grasa que se transforma, ¿sí? Uh-huh. Después, algo importante quizás para destacar son las funciones, ¿no? De las grasas. ¿Ustedes han escuchado alguna vez algo en relación por qué son buenas las grasas? ¿O no, nunca les han dicho nada? La verdad que no, siempre uno piensa en las grasas cuando las ve en la carne, cuando tiene algún problema, algún familiar o uno mismo con el colesterol, o bien en los salamines, en los chorizos, en las morcillas. Sí. En todos los alimentos de origen animal, claro, básicamente. Exactamente. Bueno, tiene funciones muy buenas, como son, por ejemplo, el desarrollo neurológico. Cuando el bebé está dentro de la panza... y cuando nace también se genera todo un proceso de maduración a nivel neurológico, y nuestro cerebro es casi el 100% grasa, ¿sí? Es por eso los axones, lo que transmiten las ondas y el sistema nervioso está casi completamente formado por grasa. Es por eso que es crucial, principalmente en la infancia, en los bebés y también en los adultos mayores, que ya como que van perdiendo, ¿no? La memoria y la función cognitiva, el consumo de grasa saludable como las que nombré recién. Uh-huh. Después también tenemos la termorregulación, ¿sí? El transporte de vitaminas, en las mujeres la amenorrea. Hay casos de mujeres que dejaron de consumir grasas para bajar de peso, por ejemplo, las llamadas dietas disociadas, y han perdido la menstruación, ¿sí? Porque es vital en el proceso hormonal, tanto de mujeres como de hombres. Pasa que en las mujeres se evidencia la menstruación, ¿sí? Uh-huh. Pero el sistema neurológico es como lo más importante en la funcionalidad de las grasas. Es decir, que el ser humano no puede vivir sin comer grasas. Exactamente, no puede vivir sin comer grasas. Eso sería una buena definición, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces se demoniza a la grasa por el exceso o por las grasas que generan justamente malestar en el cuerpo, en el funcionamiento del organismo, pero... tiene también sus funciones positivas y necesarias. Exacto, siempre y cuando hablamos de las grasas que estuvimos charlando, ¿no? De esa clasificación que les di, que se basan en una dieta vegana, principalmente, una dieta basada en plantas, ¿sí? Si yo quiero consumir grasas pero que no son de origen vegetal, me van a acarrear todas estas problemáticas que estuvimos diciendo, ¿sí? La grasa animal trae problemáticas. Sí, la grasa saturada trae un montón de problemas a nivel cardiovascular, ¿sí? Como dijimos. Aparte de triglicéridos, hígado graso, ¿sí? También fallas en el riñón y, bueno, también aumento de peso. Eso es algo que está bueno, que es que las grasas que son de origen vegetal muy rara vez se acumulan como grasas a nivel abdomen, ¿sí? O sea, los típicos rollitos y todo eso que nos molestan. Es bastante raro que la grasa de origen alimentario, vegetal, se acumule en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo usa, ¿sí? Es decir, lo usa para todo lo que hablamos recién. Entonces no hay que tenerle temor. Es más, las mujeres, más si son personas que hacen deporte, utilizan muchísimo más eficientemente la grasa preentrenamiento que el hidrato de carbono. Por ejemplo, lo típico de comer fideos antes de ir a entrenar o antes de salir a correr, en la mujer no sería tan eficiente, ¿sí? Mm. Que eso es algo que mucho no se sabe y está bueno que lo sepan también. Los hombres también lo van a usar, quizás las mujeres mejor, tienen otro metabolismo, ¿sí? Pero si no hay que endemonizar a la grasa buena, quizás, y no tenerle miedo a las calorías, que eso es algo que aparece mucho. Sucede que en el sentido común, cuando uno piensa en lino, en girasol, en maní, en avellanas, en nueces, uno no piensa que contiene grasas. Sí. En el ideario popular, la grasa es la grasa animal que se ve en el fiambre. Claro, lo que está visible, claro, ¿no? Lo que se ve. Justamente lo que se ve es lo que tenemos que evitar. O sea, lo que está visible, o sea, si vos ves que está la grasa ahí, la estás viendo, a excepción del aceite de coco, Y mejor evitarla, no voy a decir erradicarla, por eso vos me decías, bueno, que vayan de a poco, que vayan probando en vez de la manteca el aceite de coco, que en vez de probar, por ejemplo, obviamente tiene que ver ya con un cambio de hábitos, ¿sí? La gente tiene que querer un cambio de hábitos también, ¿sí? Porque no es lo mismo comerme una media luna de manteca a ir a comprarle un emprendimiento y comerme una media luna vegana, por ejemplo, que estaría buenísimo, ¿sí? Eso es comer lo mismo, pero con diferentes ingredientes, ¿sí? Mar del Plata estamos llenos de emprendimientos que hacen estos alimentos también. Igual hay que buscarlos, porque tampoco en los lugares gastronómicos en donde sirven desayunos tenemos gran variedad. En casi ningún lugar, en cafeterías, existe esta posibilidad de comer medialunas veganas. Y hay pocas. Hay, pero hay pocas. Sí. Vos sabés seguramente cuáles. Así si quieren les paso la data. Por favor. Bueno, yo aparte vendo leche de almendra, así que estos lugares a donde llevo la leche de almendra también tienen opción vegana. A ver. Tienen croissant, los dos tipos de croissant que están en Independencia y otro en Córdoba. Después tienen también café simple, que también tienen opción vegana. ¿Dónde queda? Ese está en Santa Fe y Moreno. Ajá. Y después tienen CCI, que es otro café que está muy bueno también. Tienen un montón de opciones veganas ahí y vegetarianas. Irigoyen, Casi Alberti, CCI, el lugar indispensable ahí. El CCI, más que recomendado. Me estoy anotando todo. Muy bien. Por favor. Ese está buenísimo. Y después tienen también Go Company, las dos sucursales, y Mikemi. Esos son todos los lugares que hasta ahora estoy segura que tienen opción. Después hay otros, creo que hay uno que se llama No Coffee, No Prana o algo así, pero que tienen opción y por suerte cada vez hay más lugares. Son pocos, porque bueno, es una lista de 7 cafés en comparación con toda Mar del Plata, ¿no? Pero que se puede buscar la vuelta, ¿sí? Y no tenerle miedo, como les decía, a comer estos alimentos. Hay como una fobia, fobia a las calorías que tienen estos alimentos, ¿sí? Muchas veces me pasa con los pacientes que vienen, no, pero ¿cómo voy a comer frutos secos? Voy a engordar. Y la realidad es que no, es al revés. Mientras más nutriente tiene el cuerpo, menos va a acumular. La acumulación grasa a nivel abdomen, por ejemplo, en realidad es como si fuera un depósito de basura, ¿sí? Todo lo que no sirve se acumula ahí. Hablaste de las personas gestantes o las primeras infancias. Preguntarte por los adultos mayores también, qué mirada tienen que tener respecto a las grasas ya los adultos mayores. Bien, La vejez. La vejez, bien. Bueno, los adultos mayores tienen que tener en cuenta, con respecto a la grasa en sí, es que tienen que consumirla. Básicamente, aparte de todas las funciones y todos los beneficios que tienen, es porque a esta edad se tiende como a perder el apetito. Es como que ya no se tiene tantas ganas de comer, no se le siente tanto sabor a la comida. Entonces las grasas de buena calidad lo que van a hacer es aumentar estas ganas de querer alimentarse y por ende van a aumentar la dosis de alimentos diarios. Por otro lado, para que ellos puedan mantener su sistema nervioso lo más saludable posible por el mayor tiempo, ¿sí? Hay un montón de estudios nuevos que hablan sobre la prevención del Alzheimer en relación al aumento en el consumo de grasas saludables y la vitamina B12 también, ¿sí? O sea, personas que se han alimentado con suficiente cantidad de grasa insaturada, a su vez con un complemento de B12, han llegado a estadios muy avanzados de vejez con una lucidez mental, la verdad, impresionante. Son estudios que se han hecho, ¿no? ¿Sí? Nada, a nivel cohorte está bueno. Pero es un tema que yo creo que hay que focalizarlo un montón. Sí. Uh-huh. Sofía, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Como siempre es muy interesante, diría muy rica tu intervención. Gracias. Sobre nutrición, aquí en Tarde para Excusas. Gracias. Lo último que les quiero comentar, para que sepan más o menos las cantidades de lo que tienen que comer de grasas, serían 2 a 3 cucharaditas tipo té de aceite al día, 2 cucharadas molidas de cualquier semilla y con 1 o 2 puñados de frutos secos, los que a ustedes les gusten, puede ir bien. O bueno, si no, palta, coco, que con eso estamos joya. Respecto de los aceites, está el mito de que el aceite de oliva es mejor que el tradicional o mezcla de girasol y demás. ¿Eso es así? ¿Depende del producto, la marca? Y siempre el aceite de oliva, si no es mezcla, es el mejor de todos, ¿sí? Porque tiene un omega que se llama omega 9. que es buenísimo también a nivel neurológico y es una grasa esencial, es decir, que no podemos generar nosotros. En cambio, el girasol lo que tiene es una grasa omega 6 que sí podemos generarla, es decir, no es esencial. Es por eso que en general tenemos de más. Por eso yo, si voy a recomendar, recomiendo... Ah, la aceituna, me olvidé también, obviamente. La aceituna la lavamos, le sacamos la sal, que es buenísima, o al aceite de oliva, es uno de los mejores. Muy interesante, gracias. No, gracias a ustedes, chicos, por invitarme, como siempre un gusto venir. Y mientras suena música, suena tanda en la radio, nosotros vamos a seguir hablando fuera de aire para todas las consultas que tenemos, dando buenísimo vueltas y nos quedan siempre pendientes. Joya. Gracias, Sofía. No, a ustedes. Y bueno, ahora vamos a escuchar Meat is Murder de Smiths.